ni golpes de Estado, ni golpe a las mujeres. Buenos días a todos y a todas. Estás escuchando hoy día, lunes 11 de abril, el programa de Rebeldes sin Sombras en Radio Bronca. Cagás muy bien, robás bastante bien, coges muy bien, respiras muy bien, te quejas muy bien, molestas muy bien. Todo lo que hago mal lo hago muy bien. No existe el problema, solo existe el ser. El mundo se equilibra de modo natural. Por eso veo bien. Y bueno, comenzando aquí este nuevo programita de Rebeldes sin Sombras, estamos aquí en el estudio, algunas de nosotras, algunas otras están por ahí viajando, y bueno, mandamos un beso muy grande a quienes estén por Latinoamérica y que nos escriban cositas de cómo está sucediendo. Bueno, hoy queremos comenzar este programa, estamos aquí con invitadas, bueno, una que ya es parte del programa y que está aquí, que va a venir a contarnos también un poquito de lo que está sucediendo, y otra compañera que viene desde Costa Rica, una activista feminista, a contarnos un poco lo que está sucediendo en Centroamérica. ¿Qué tal, compañera? Buenos días, muy feliz de estar aquí. Y bueno, porque en este lado del charco casi no se habla, o se habla muy poco de Centroamérica, y bueno, venimos a contar un poco cómo están pasando las cosas del otro lado. Qué bueno. Y bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar en este primer bloque? ¿Qué nos traes por ahí? Bueno, principalmente lo que ha estado pasando desde hace 2 años, pero se ha recrudecido últimamente, y es el golpe de Estado en Honduras. Ya se ha comentado aquí en el programa un poco sobre eso, pero continuamos con el tema porque esta semana se han agravado las represiones de parte de los militares y del gobierno de facto contra la resistencia, y particularmente contra las feministas en resistencia, que después de 2 años, ya se va a cumplir en junio, 2 años del golpe de Estado, siguen saliendo a las calles casi todos los días y siguen resistiendo esta dictadura. Muy bien, y luego también un poco, ¿no?, de los comunicados y esto que se están saliendo. Vos estás en contacto, ¿no?, con las feministas en resistencia, que te van mandando cosas. Sí, tenemos en Costa Rica un tipo de sección Costa Rica, le llamamos así, de las feministas en resistencia, de las FER, y estamos siempre al tanto, además, como comunicándonos con ella todo el tiempo, porque tuvimos en otro momento que recibir compañeras que estaban amenazadas de muerte, y otras tuvimos que recibirlas en Costa Rica un tiempo, han salido, han entrado, y siempre en solidaridad y sororidad, que es lo que nos caracteriza del movimiento feminista, o debería caracterizarnos al menos. Entonces siempre estamos en contacto con ellas y siempre tenemos en comunicación prácticamente diaria. Pues qué bien. Y entonces, porque acá me has contado, ¿no?, en el programa anterior hemos pasado los audios de las chicas cuando han estado, ¿no?, en la manifestación de la represión brutal que han sufrido el sindicato de magisterios, y bueno, que se cobró la vida de una de las maestras, ¿no? Claro, es que, bueno, para contextualizar un poco, tal vez lo han dicho, pero quisiera repetirlo por aquello de que alguien no lo sepa y hoy esté conociendo este tema. El 28 de junio del 2009 sucedió un golpe de Estado en Honduras. El presidente de ese momento, Zelaya, fue secuestrado y llevado a Costa Rica, precisamente en pijamas, a las 5 de la mañana, al aeropuerto. Desde ahí hizo una conferencia de prensa. Y aunque muchas de las compañeras feministas en resistencia no eran celayistas, sí estaban a favor de un tema, la cuarta urna, que era precisamente, fue el tema por el que sacaron a Zelaya, que era una modificación de la constitución política. Y desde ese día, desde el 28 de junio, se ha instalado una dictadura en Honduras y ha sufrido la gente un montón, ha muerto mucha gente a manos de militares. También se ha incrementado la violencia doméstica, hay muchos femicidios desde entonces. Y bueno, también políticas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se han agravado, han quitado cuestiones que tienen que ver con la pastilla del día después y otros temas. Han tomado el Instituto Nacional de las Mujeres, que bueno, aunque sea institucional, igual ha ayudado un poco al movimiento. Entonces, las compañeras de FER, que tiene, agrupan muchas compañeras de distintos lados, lesbianas, etcétera, han estado en la calle desde entonces. Cuando llegó Porfirio Lobo, que es el presidente de facto que está ahora, que llegó ahí pues de manos de la dictadura, o sea, no debería estar ahí, ellas también siguen saliendo a la calle aún. Y bueno, esto que pasó lo último hace un par de semanas fue la muerte de esta maestra, que porque es que tiene que ver con todo, no solo es que toman las instituciones, que toman el gobierno, sino que pasa por la cuestión como esto del Ministerio de Educación, el Ministerio del Instituto de las Mujeres, etcétera. Y en este caso fue que a la profesora le cayó una bomba molotov en la cabeza y entonces luego murió. No era una bomba molotov, es una de estas que tiran los policías para ahogar a la gente y que se dispersen. Sí, de gases lacrimógenos. De gases lacrimógenos. Eso fue, que le cayó en la cabeza, no fue atendida a tiempo y se murió. Pues la asesinaron. Fue en una manifestación. En una manifestación. Ellos están saliendo todos los días y precisamente, bueno, podemos escuchar un audio al respecto y luego quiero leer un comunicado que enviaron las compañeras de FER y también de otras organizaciones feministas llamando la atención al mundo en general de lo que está pasando en Honduras. Pues bien, escuchamos el audio. Golpeados con palos, cortopunzantes también, de tiro, fracturados. La violencia del régimen golpista que vive Honduras nunca ha cesado desde que se instaló en el poder el 28 de junio de 2009. Sin embargo, en las últimas semanas, las agresiones se han agudizado, desatando toda su furia contra el pueblo hondureño. Tal como lo relata Berta Cáceres, del Comité de los Pueblos Indígenas de Honduras, la COPIN. La represión ha sido sistemática, selectiva. Se está ya dirigiendo una represión desde cuerpos de inteligencia, desde escuadrones de la muerte y paramilitares, y ya no solo a la militancia de base intermedia, sino que también a dirigentes nacionales de la resistencia, compañeras muy destacadas, como compañeras del Movimiento Campesino de la UAN, y ahora desde que comenzó la lucha magisterial se ha intensificado de manera generalizada y hay una campaña de criminalización, yo diría igual que los primeros días del golpe de Estado, amenazas a muerte a los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, de Zacate Grande a las nuestras también se ha intensificado nuevamente, se ha reactivado, pero ahora la militarización en el país, está el ejército afuera con la policía en todas partes del país, da realmente frío ver esta represión descarada contra el magisterio, asesinando maestras, golpeándolas, o sea, no les ha importado nada. Maestras y maestros salieron a las calles a defender no solo la democracia, sino también la educación pública, laica y gratuita. El gobierno de Porfirio Lobos declaró ilegal la huelga que sostiene el gremio magisterial desde el 7 de marzo pasado y anunció la aplicación de fuertes sanciones a las y los docentes que no retornen a las clases. Esto implica que, legalmente, generan el recurso para el despido y las acciones, como por ejemplo el encarcelamiento, a quienes son capturadas y capturados en los actos de protestas. Desde el 28 de marzo, 5 maestras fueron encarceladas. Las feministas en resistencia de Honduras, durante una visita a la penitenciaría Támara en Tegucigalpa, tomaron el siguiente testimonio. Mi nombre es Wendy Yamilek Méndez Ocampos. Soy maestra del Centro de Educación Básica Policarpo Bonilla, Los Llanitos, Choluteca. y estamos aquí, ¿verdad? 5 compañeras maestras detenidas injustamente, no hemos hecho nada. A mi compañera y a mí nos detuvieron dentro del establecimiento de una gasolinera y estábamos ahí en el establecimiento comprando, ¿verdad? Agua. Realmente no hemos hecho nada, nos están acusando de cosas que no hemos hecho y básicamente nosotras aquí, ¿verdad? Nos sentimos como presas políticas. Entonces le estamos pidiendo al gobierno que por favor, ¿verdad? Busque una salida viable para nosotras. Nosotras no hemos hecho nada, entonces queremos que se arregle la situación del magisterio, ¿verdad? Entonces le estamos haciendo un llamado también a todos los colegios magisteriales que, ¿verdad?, nos han brindado el apoyo, entonces les agradecemos, sabemos que están con nosotros, que siempre van a estar aquí, ¿verdad?, y esperamos, ¿verdad?, que mañana primero Dios se haga justicia y nosotras estemos libres ya mañana. La cruenta represión que los militares ejercieron sobre la manifestación del gremio de los docentes se cobró la vida de la profesora Ilse Ivania Velázquez. Y como dijo Carla Lara, artista hondureña de Feministas en Resistencia, podrá haber 1000 versiones si le atropelló una tanqueta, un carro, si yacía en el suelo por un golpe de una bomba lacrimógena en su cabeza. A la profe Ivania la mató la indolencia, la mató el golpe, la mató la traición al pueblo de quienes usurparon el poder el 28 de junio y continúan esta tenebrosa historia de muerte, engañando al mundo, diciendo acá no pasa nada y no nos reconciliamos. La furia de los dictadores reprime cada día con más saña, con más violencia. Una ciudad en llamas, personas ahogadas con gases. Mientras algunas logran esconderse afuera, siguen golpeando, apresando, hiriendo, insultando, matando. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Todos los días hay represión en Honduras. Usan gases, líquidos químicos, balas de madera, de goma, y cada día los cuerpos de las y los hondureños son el blanco de los ataques. Que no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atacan a quienes defienden su libertad, quienes salen a la calle para defender el agua, el pueblo, la educación pública, la tierra, por querer una vida digna para todas y todos. Atacan a quienes no aceptan que se viole la democracia, por repudiar la violencia y la brutalidad. Atacan a quienes gritan bien fuerte, fuera golpistas. Nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. ¡Y golpe de Estado! ¡Y golpe a las mujeres! ¡Y golpe de Estado! Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Como decíamos al principio del programa, ni golpes de Estado, ni golpe a las mujeres. Y no solo se ha recrudecido contra el cuerpo de los hondureños y las hondureñas, es que las mujeres lo están sufriendo particularmente, peor que cualquiera de los demás. Y también el movimiento LGBT, principalmente trans, están siendo asesinados cuando tienen que salir a trabajar en comercio sexual, y esto ha aumentado increíblemente el número de trans asesinados. Se quiere como resguardar detrás de una cuestión de no, estaba por ahí y le pasó esto y nadie sabe por qué, no tiene que ver con militares, no, tiene que ver con el golpe de Estado. Es que se quiere poner una especie de mampara, igual que con los femicidios que han aumentado, y no, tiene que ver con esto, porque eso traspasa todos las partes de la sociedad hondureña. Y este audio es de hace unos días, no es que fue hace un mes, dos o tres, es que fue hace unos días y continúan, la resistencia sigue en las calles. Sí, claro, nosotras veníamos siguiendo al principio cuando fue el golpe de Estado en Honduras y más o menos veníamos comentando cómo estaba la situación, pero no nos quedaba tan claro y tan gráfico, ¿no?, como lo que acabamos de escuchar, lo que estás contando, que es el día a día, que el golpe de Estado no se ha acabado, que esto continúa con la misma forma y los mismos métodos, y que todos los días cuando salen, ¿no?, salen el pueblo trabajador, en este caso el magisterio, ¿no?, el sindicato, a luchar por sus conquistas, son reprimidos brutalmente, ¿no? Completamente, sí. Y también esto deja ver un poco la fragilidad que tiene el sistema democrático, democrático entre comillas y hasta negrita e inclusiva, principalmente en la región latinoamericana. Esto fue un tema histórico que en el siglo XXI se den golpes de Estado, cuando ya pensamos que en la región latinoamericana y principalmente en la centroamericana, con guerras civiles y miles de desaparecidos, esto ya no se daría. Pero cuando hay una fuerza militar que por intereses y también manejado por una, no sé, oligarquía, feudalistas, etcétera, se vuelve todo muy frágil, porque fue el gobierno, los militares los que tomaron, se tomaron el gobierno. ¿Cómo puede ser que saquen a un presidente y lo secuestren y se lo lleven en un avión a otro país? Parece un cuento hollywoodense, no sé, de mentiras. Claro, y aparte con todo el apoyo internacional, ¿no? Yo recuerdo los primeros días, las primeras noticias que eran primera plana en todos los periódicos aquí, como en un primer momento parecía que todos los países estaban en contra de este golpe. Es más, se le llamó así, se le llamó un golpe. Y luego, con los días, fue cambiando, se fue silenciando, hasta ahora que ya no escuchamos nada, que se ha retractado hasta el Barack Obama, y ahora ya parece ser un gobierno legítimo. O sea, como algo que en su principio fue llamado un golpe, luego pasa a ser legítimo. O sea, va en contra de todo lo que nos quieren vender, que por supuesto es una total demagogia, pero va en contra hasta de sus propias palabras, ¿no? O sea, es totalmente inconstitucional y aparte legítimo. De hecho, la visita que Obama hizo hace unos días para Centroamérica, específicamente a El Salvador y luego a Chile, demostró, pareciera que demostró que en realidad Estados Unidos siempre estuvo detrás, que no sería nada raro. A ver, eso ha pasado desde tiempos, bueno, 80, 70, etcétera, 60, 50, en la región latinoamericana, que en realidad era como un tipo de pacto, qué sé yo, para la misma Hillary Clinton. Su posición siempre fue muy ambigua. Se pensaba que Barack Obama tal vez iba a ser como, no sé, como es un símbolo presidente negro, etcétera, etcétera. No, al final Estados Unidos parece que estuvo atrás del golpe de Estado y ahora está por la entrada de Porfirio Lobo, de Porfirio Lobo con Honduras a la ONU de nuevo, cuando ya se había sacado la OEA, que ya se había sacado por medio de un tipo de asamblea, y hay otros países que antes no lo habían apoyado que ahora están apoyando, que se reconozca Honduras, solo unos cuantos, creo que Bolivia con Evo Morales. Me parece que no sé si Correa con Ecuador están ahí intentando, el mismo Chávez con Venezuela, que no se reconozca a Honduras como parte de la OEA. Y bueno, que no se termine de reconocer, porque si ya es parte de la OEA, quiere decir que sí, que se reconoce el gobierno de facto, ¿verdad? Que eso está muy mal. Y bueno, no sé si paso a leer el comunicado. Sí, bueno, yo antes quería decir, por lo que contaban ustedes, ¿no? Cómo Estados Unidos siempre ha estado atrás, ¿no? El tema de que, ¿no?, en los años 70, sobre todo en Latinoamérica, ha sido parte del Plan Cóndor, ¿no? Ha orquestado todas las boinas verdes para todos los golpes de Estados. Y luego lo que me contabas vos el otro día, ¿no? Como el Tratado de Libre Comercio y toda la implicancia económica que tuvo eso para, bueno, para sus semicolonias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es que sí, ya sabemos que Latinoamérica es muy vulnerable a los embates del capitalismo gringo y también, y particularmente Centroamérica, tal vez porque, bueno, no hay países tan desarrollados, digámoslo así, como Chile, como un Brasil, como un Argentina, no sé, tal vez más Brasil. Y Centroamérica pues tiene la herencia de las guerras civiles en Guatemala y El Salvador y también un poco en Honduras, y el Tratado de Libre Comercio que fue firmado hace muy poco, que nos está dejando, bueno, no sé ni cómo, secos, etcétera, y secas. Y yo les quiero compartir un comunicado de parte de organizaciones feministas, también de las FER. Es un llamado a organizaciones y redes feministas y derechos humanos ante las políticas represivas del Estado de Honduras. Y esto es importante porque, como decía la compañera, no se sabe nada ya, no se habla, ya pasó de moda el tema, por decirlo así, y tenemos que seguir contando sobre estas cosas, y más de este lado, que se sepa que siguen pasando muchas cosas y muy graves. Leo algunas partes. Dice: las personas, organizaciones y redes nacionales e internacionales a ojo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el estado de represión y violación a los derechos humanos de la cual es objeto el pueblo hondureño, y denunciamos de manera particular las agresiones y persecución que organizaciones y defensoras de derechos humanos están enfrentando por denunciar, durante y después del golpe de Estado, las políticas represivas y las altas tasas de violencia e impunidad que imperan en Honduras. como decía el audio, en los últimos meses, políticas como la nueva ley de municipalización de la educación, que es una primera etapa para privatizar la educación pública. Eso también tiene que ver con los tratados de libre comercio. Y la deuda de salarios de 2010 a más de 6.000 maestros y maestras, entre otras medidas, han motivado la movilización y protesta social en varios puntos del territorio nacional, así como el llamado a huelga del magisterio, que precisamente era lo que se contaba en el audio, y también las maestras que están presas, unas 5 o 6, que salían también en el audio, continúan presas y no se sabe cuándo van a salir. En respuesta a la inconformidad social, el régimen de Porfirio Lobo declaró ilegal la huelga y dio a conocer un decreto que legalizará la suspensión de salarios y los despidos masivos de maestros y maestras si no desisten en sus demandas. Además, ha enviado a las fuerzas de seguridad del Estado a reprimir con lujo de violencia manifestaciones pacíficas del magisterio apoyadas por diversos movimientos sociales, que también se resumía en el audio. Y también se dice que estas y otras agresiones, las defensoras que están han sido asesinadas, compañeros de la población LGBT, etcétera, fueron denunciadas por feministas mesoamericanas ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2011, el mes pasado, y en el marco de la presentación del Informe Mundial sobre la Situación de Defensoras presentado por la Relatora Especial de Defensores de Derechos Humanos. Lo que pasa es que el sistema interamericano de derechos humanos en Naciones Unidas tampoco responde como debería responder. Se hacen las denuncias, se hacen las declaraciones, se muestra preocupación, pero ya está. Se queda por ahí. Entonces a veces uno piensa que el sistema interamericano, ¿cómo puede hacer para...? ¿Qué cambios tiene que haber para que de verdad sirva, funcione como debería funcionar? Es de derechos humanos, de eso estamos hablando. Y también habla de, en esta ocasión, el Estado hondureño dijo estar comprometido con la seguridad, porque claro, van hacia el Estado, le preguntan qué está pasando, porque estamos recibiendo ese tipo de denuncias, y el Estado dice, no, estamos comprometidos con la seguridad y protección, bla, bla, bla, pero a la hora de actuar, mata. Entonces, es muy complicado. Y bueno, no, este comunicado viene firmado por diversas organizaciones de América Latina, feministas, etcétera, y salió también hace como unos 2 días. Pues muy bien, vamos a poner ahora una cuña, un poquito de musiquita, y continuamos luego con este bloque tan interesante que nos está contando de la realidad centroamericana aquí la compañera. ¡Ataque! 30 anys de ràdios lliures i enganys. Promeses, censures, clausures de tots els polítics. A l'ataque! A l'ataque! Ara! Dissabte, 16 d'abril, Ateneu Popular de Nou Barris, carrer Port Lligat 10. Des de les 5 tarda, videodocumentals, expo, paradetes material difusió de les emissores, debat i festa concert en la Kinky Dab Machine i Gadjo Digi Jam. Bo d'ajuda, 6 euros. Organitza Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. A l'ataque! A l'ataque! Ara! Underground is calling you. Search for it and find it, I tell you. Massive people underground across the universe. Understanding such a long way, walk. You know what I reckon of this shit? Just fuck it. There are many people living in another way. Passengers without business class in a culture train. It's powerful, no rumble. You eat yourself so humble. Cause love is the only way. Thank you.

Estás escuchando Rebelde Sin Sombra en el 104.5 Radio Bronca. Hoy, lunes 11 de abril, estamos en directo aquí en los estudios de la radio. Y si no nos estás escuchando este día, pues puedes escuchar la repetición el miércoles de 16 a 18 horas o el domingo de 9 a 11 de la mañana. Y bien, continuamos aquí en el programa de Rebeldes Sin Sombras, como dijo la compañera, y estamos aquí con nuestra invitada estelar, que nos está contando, para quien se acaba de enganchar ahora, pues estábamos hablando un poquito sobre la situación, ¿no?, que se está viviendo en estos momentos en Honduras, y hemos escuchado un audio de las compañeras de Feministas en Resistencia y de las chicas de Magisterio, que también están todavía detenidas, como acaba de contar la compañera. Y bueno, y ahora nos va a contar un poquito más sobre, vamos a plantearlo así, la realidad centroamericana desde un punto de vista de género, ¿no? Sí, y como comenté un poco antes, esto que pasa en Honduras parece que se extiende o es un síntoma muy grave en Centroamérica particularmente. Quería comentar un poco de Nicaragua, la llegada de Ortega, que en su momento fue líder revolucionario de izquierda del sandinismo, que derrotó a Somoza en los 80 y tantos, y fue como un aliento ahí muy, muy esperanzador para mucha gente que venía detestando el régimen somocista, que era de dictadura. Y bueno, Ortega vuelve al poder en el siglo XXI y parece que viene reloaded, pero aderechizado, porque ya no es lo que era. Y muchas feministas han tenido mucho conflicto, que eran sandinistas así de corazón, se han separado del sandinismo. Y bueno, ¿por qué? Porque resulta que, entre otras contradicciones extrañísimas, Ortega hace un pacto con la Iglesia Católica. Ahí, desde ahí ya estamos fatal. Y elimina una figura de aborto terapéutico que estaba en el Código Penal desde 1893. Desde 1893. Elimina, por el pacto que hacen con la Iglesia Católica dice, sí, te apoyamos, pero quitas esto y quitas otras cosas. Y Ortega dice, sí. Entonces, para variar, como venimos viendo con el golpe de Estado en Honduras, el cuerpo de las mujeres sufre ese tipo de políticas, pero lo sufre así, el cuerpo lo atraviesa completamente. ¿Y qué pasa? Cifras de las compañeras feministas, que además han estado perseguidas, tienen un montón de juicios ahí, las quieren meter a la cárcel, a un grupo particularmente de 5 que han estado denunciando, y porque eso pasa desde 2006. Se tienen cifras del 2010 que hasta el momento, desde el 96 que lo elimina, desde el 2006, perdón, que lo elimina, 115 mujeres han muerto porque ya se eliminó esta figura del aborto terapéutico. 115 mujeres. Son muchas. Una vida ya, de por sí, vale un montón. ¿Cómo puede ser? Es feminicidio, ¿no? Lo que hablábamos, por el simple, asesinadas o muertas por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Sí, y bueno, y el aborto terapéutico, que es una figura que debería estar más que despenalizada, porque se trata de salvaguardar la vida y la salud de las mujeres. No debería haber discusión al respecto de eso. Y de hecho traigo una noticia de también hace un par de días que habla de que en Nicaragua, pues, ahora que estamos hablando de eso, las mujeres se suicidan por embarazos no deseados. Eso también es feminicidio, por supuesto. El Estado las lleva a eso, por haber eliminado una figura como esa. Dice que es uno de los 4 países del mundo que criminaliza la interrupción legal del embarazo. Y es una realidad extendida en Centroamérica. Porque, bueno, antes del 2010, en El Salvador existía, hasta el 97 existía la figura del aborto terapéutico, y en Nicaragua hasta el 2010, como lo decíamos, y que es una interrupción del embarazo para salvar la vida de las mujeres, conservar su salud, que eso ya es primordial. Y bueno, esto no se llega, o sea, las mujeres cuando abortan, cuando deciden abortar, van a hacerlo. Y si el Estado no les da servicios mínimos de atención en ese sentido, está provocando que se mueran. Es como exactamente un feminicidio. Entonces, en Centroamérica las complicaciones del aborto inseguro son una de las causas principales de mortalidad materna. Lo que pasa es que muchos países no lo tienen como indicador. Entonces mueren. Y dice, no, por complicaciones en el embarazo, no sé qué. No se dice que por la no aplicación de cosas como estas, de procesos como estos, es que se mueren. Y de hecho, solo Costa Rica en este momento tiene la figura del aborto terapéutico despenalizado. ¿Pero qué pasa? Que los doctores y doctoras se acogen a la objeción de conciencia. Claro. Y no hay un protocolo claro que diga que se debe aplicar así o así en el sistema de salud. Entonces estamos igual. Claro. Porque muchas mujeres no pueden acceder al aborto terapéutico. Sí, aparte, cuando hablamos del aborto, sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el aborto, estamos hablando también de la feminización de la pobreza, del no tener derecho a la educación, de no tener derecho a la salud pública. O sea, es un conjunto de cosas que, como vos bien decías, atraviesa el cuerpo de la mujer y lleva, bueno, a no poder decidir, porque desde entrada no tenés derecho a decidir ni sobre tu cuerpo, ni cómo alimentarte, ni cómo, ni siquiera si querés tener hijos, no tener hijos, con quién, tener familia, etcétera, nada. Y claro, ya la muerte por abortos clandestinos muchas veces está contabilizada y dicen, claro, posparto, ¿no? ¿Y qué es posparto? No, es aborto clandestino, es asesinato, es feminicidio, es lo que contabas recién. Y es una situación que realmente es muy grave para Latinoamérica. Ahora estamos haciendo este programa aquí en Barcelona, pero hay gente que nos escucha también por internet. Y quizás justo las tres que estamos hoy aquí venimos, ¿no?, de la realidad latinoamericana, de la feminización de la pobreza, de cómo esto nos toca muy de cerca, porque sabemos que estamos hablando también de una cosa de vida o muerte, ¿no? Ahora hace poco aquí en Barcelona, hace unos añitos, empezó también la campaña por el derecho al aborto, porque también está en los tres supuestos. Lo que pasa que, bueno, han hecho una campaña de que lo quieren quitar y de hecho el PP dijo que si ganan van a quitar la nueva ley esta de salud reproductiva y del derecho al aborto. Pues bueno, pero igualmente incluso la que está tampoco es el derecho a decidir. De hecho hay más de 200 mujeres encausadas, creo que aquí en Barcelona, por haber ido a abortar a la Clínica Aragón y decir que no estaban en el tercer supuesto, es decir, que corría en riesgo la vida de la mujer, ¿no? Pues bueno, no sé cómo habrá quedado eso, lo tendremos que seguir, pero había más de 200 encausadas por practicarse abortos que, según ellos dicen, es ilegal. A ver qué pasa. Pues está la situación, pero bueno, combinamos también que en Latinoamérica, en Centroamérica, esto es una cuestión de vida o muerte. Ya no es una cuestión que la podés pagar, que también es terrible, ¿no? Porque acá el aborto libre y gratuito se está practicando en los hospitales públicos, pero son muy pocos los hospitales que lo hacen realmente, porque la mujer tiene que ir, esto es con la nueva ley, ¿eh? La mujer tiene que ir, tiene que pasar por psiquiatras, tiene que pasar por psicólogos, y te tienen que marear, y ellos te tienen que decir si sí o si no. Pues esta es la realidad. Ahora mismo con la nueva ley tan progre que dicen que han sacado. Pues nada, y te dejo que continúes, que retomes lo que estaba pasando allá. Sí, yo no sé qué les parece a ustedes, compañeras, pero a mí me llama la atención cómo políticas de estas y todo, y lo que decía al principio de este segundo bloque, cómo nos siguen repercutiendo en el cuerpo de las mujeres, sea con guerra civil, sea con conflicto armado, sea con la avanzada de la Iglesia Católica y el fundamentalismo feroz, cómo nos repercute siempre en nosotras, pero desde los peores lugares. Y siempre son las mujeres además pobres, como venía leyendo aquí, lo que dije antes, en Centroamérica las complicaciones del aborto inseguro son una de las causas principales de mortalidad materna. Sí, ¿y quiénes son las mujeres que lo sufren más? Pobres, rurales, indígenas y marginadas. Las que corren un riesgo elevado de recurrir a abortos en malas condiciones. Pues, el aborto y sus complicaciones es una de las cinco primeras causas de mortalidad materna. Porque además, si tenés dinero, pues entonces lo puedes resolver un poco mejor. Un poco, ¿verdad? Pero hay muchísimas que no tienen esa forma de hacerlo, ¿no? Esa opción. Claro, y también los mismos que promueven estas leyes tienen a todas sus hijas que, si en algún momento quedan embarazadas, pues salen con un avión y se van a abortar a cualquier otro sitio, ¿no? O sea, esta ley no se les aplica a ellos, se le aplica, como tú has dicho, a las mujeres y sobre todo a las mujeres pobres. Uh-huh. Y es que en Centroamérica, en Latinoamérica en general, pero Centroamérica en particular, está esta doble moral desde la iglesia, ¿no? Que desde el fanatismo y desde esta doble discurso de que es bueno y que es malo según quién, ¿no? Que también le cobra a las mujeres lo que quieran decidir sobre sus cuerpos. Y, por ejemplo, cifras como que cada día 48 mujeres sufren abortos espontáneos y 21 asistieron a los hospitales del Ministerio de Salud en busca de atención médica obstétrica de emergencia, que en el 2004 19 mujeres murieron por causas no obstétricas, 14 fueron suicidios por embarazos no deseados y de ellas 70% eran adolescentes. También estamos hablando de educación sexual, estamos hablando de acceso a métodos anticonceptivos adecuados y de información todavía laica, mejor laica, responsable, etcétera. Porque el tema del Estado laico es otro tema también. Y en Centroamérica, como decía yo, la onda católica está muy difundida, son regiones muy influenciadas por la Iglesia. Y a pesar de que son estados no confesionales, solo Costa Rica, para variar, tiene ese estado confesional. Un capítulo en el que la Constitución Política dice la religión del Estado es católica, apostólica y romana. Eso estamos intentando modificarlo porque es la influencia que tiene la Iglesia es espeluznante. Y es, bueno, eso también es criminalización del aborto. Que estuviera en Nicaragua desde 1893 y fuera prohibido en el 2000, no puede ser, no. Desde 1893. Es un retroceso y aparte de digamos, de la manera más, de la forma más básica de abortar, ¿no? O sea, es cuando te dicen, si vas a tener el bebé, pues te vas a morir. Entonces, bueno, ahí puedes abortar. O sea, es lo más mínimo, o sea, lo más mínimo, ¿no? Que sea, ha retrocedido cuántos cientos de años, ¿no? Uh-huh. No, increíble. Fue un retroceso espantoso, sí. Que lo han sufrido, como veíamos, muchas mujeres, 115 mujeres asesinadas al 2010, no tengo la cuenta ahorita de cuántos llevamos al 2011, que deben ser muchas más, y ahora Ortega hizo un tipo de alianza ahí para modificar, y lo acusan de que es ilegal e inconstitucional, un artículo para reelegirse, porque está prohibida la reelección y por periodos consecutivos. Entonces, ha habido marchas en los últimos días a favor y en contra de la reelección de Ortega. Que ya, bueno, la izquierda parece, como lo decía antes, viene como reloaded así tan rara que ya no uno sabe con quién está tratando, si es de izquierda, si es de centro, izquierda disfrazada. Pero bueno, con que haga pactos con la Iglesia Católica, ya de por sí ya estamos muy mal. Y... No, que lo que estás diciendo, ¿no? Que antes comentábamos aquí cuando estaban los audios, que en El Salvador, bueno, también está sucediendo algo parecido, ¿no? Hubo una gran euforia porque después de muchos años de gobierno de parte de las derechas, llega el cambio, como se ha vendido a nivel electoral, que entra el Frente Farabundo Martí, que era la guerrilla en los años 80s y principios de los 90s, y ha sido elegido por primera vez en El Salvador un presidente de izquierdas. La sorpresa es que al ser elegido, ahora hay todo un sector de la izquierda que está totalmente alucinando porque este supuesto presidente de izquierdas está haciendo unas reformas y está aplicando leyes en favor de lo que propone la derecha del Salvador, ¿no? O sea, que se ha dado totalmente la vuelta y parece que se ha quitado una máscara y volvamos a tener otra vez un presidente de derechas en El Salvador. Pero entonces, eso a mí me asusta montones, porque ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Que no, o sea, que votar no sirve de nada, entonces. Y tener opciones de un partido de izquierda, lo votamos muy felizmente y cuando llega al poder se convierte. Claro. O sea, es un engañabobos, ¿no? Tú vota el cambio, pero claro, deja que estos crean que viene el cambio, te cambiaremos una mínima cosa, o al menos la manera de hacer el discurso, pero claro, los que siguen gobernando y los que siguen teniendo todo el favoritismo siempre serán los mismos, porque si este supuesto presidente, como ha pasado en lo que ha pasado en Honduras, ¿no? Si quiere haber un real cambio, pues vamos, te quitamos del mapa, ya sea con matones tirándote a otro país o como sea. La cosa es que aquí todo va a seguir igual. Entonces, como decía un graffiti que leí por aquí, por cierto, vota por quien vota, la crisis va a seguir igual. O sea, ¿tú para qué votar? Claro. Al final es eso. De hecho, es una campaña que también se está dando mucho en América Latina de no vote por nadie. Vote por nadie porque nadie, no me acuerdo cómo terminaba, pero porque, por ejemplo, en Costa Rica pasó, bueno, tenemos una presidenta mujer en este momento. Y mucha gente era como, wow, en una lista de feministas de Latinoamérica, qué bien, ticas, que tienen una presidenta mujer, bravo, tal. Y no, las feministas en particular hicimos una campaña que se nos criticó por todo lado, por supuesto, eso se sabe. Como siempre, a las feministas criticándole todo. Como nunca se les queda bien a estas mujeres, tienen una mujer ahí. Se siguen quejando y quejando. Una falda gobernando con tacones, ¿qué es esto? Bueno, pero resulta que no. Que además esa presidenta no reconoce, y lo dijo públicamente, no reconoce que está ahí por luchas de antecesoras de mujeres que en los 50s y demás, antes y todo, dieron, bueno, lucharon por el sufragio, etcétera. Ella dice que ella está ahí por ella, por un mérito propio. A ver, la arrogancia. Eso es que no tiene nombre, la arrogancia. Ergo, ay, muy linda, sí, claro. Puede ser muy capaz, nadie lo está poniendo en duda, pero está ahí, pudo acceder a ese puesto de decisión, que además es un puesto, ¿verdad? No es cualquier puesto, por un montón de mujeres que estuvieron luchando antes, y que escribieron, y que fueron, que además estuvieron en exilio, hay muchas mujeres que tuvieron que irse de ahí, por sus ideas, por ser parte del Partido Comunista, por decir que las mujeres tienen que salir a trabajar, etcétera, y no reconocerlo. Bueno, es una arrogancia total. Es más, es que si no hubiera habido una lucha anterior, esa mujer estaría ahora mismo fregando platos y sirviéndole la comida a su marido, ¿no? Pues sí, es la era de las mujeres, lo han dicho. En Argentina también está Cristina Fernández. Y bueno, estaba Bachelet antes en Chile y en Brasil también está una presidenta. Y se van juntando todas las mujeres, y sin embargo, la era de las mujeres es la era de las mujeres burguesas, vamos. Porque las mujeres pobres, da igual, lo único que han conseguido sigue siendo el derecho a ser pobre, ¿no? Y a morirse por abortos clandestinos. Uh-huh. Bueno, de hecho, en Argentina la presidenta acaba de decir que ella no está, porque está haciendo una campaña también muy importante, que viene hace tiempo, por la legalización y gratuidad del aborto público en hospitales, ¿no? Y toda la campaña que se está haciendo, que bueno, que viene también con esto del matrimonio y la unión civil entre personas del mismo sexo, que se ha logrado en Argentina por la lucha también de muchos años, pues ahora van por más, ¿no? Dicen separación de la Iglesia del Estado, aunque sea un Estado laico, en lo real es que el Estado sigue subsidiando a la Iglesia Católica y a todos los curas y a todos los colegios, y también la aprobación del aborto libre y gratuito. Y la despenalización, pero con la legalización, ¿no? Entonces, todo esto la presidenta le dijo a la iglesia que se quede tranquila, que no. Una cosa es el matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, que al fin y al cabo yo pienso, ¿no? Tiene razón, tampoco le jode tanto porque es mantener la familia, que es el núcleo básico del sistema capitalista, que es una mierda, y el matrimonio es otra mierda, pero bueno, que lo con que es... que ha sido gracias a la lucha de todos estos sectores que han, ¿no? Por diferentes cosas, por tener derecho a entrar cuando tu persona está enferma, por, bueno, porque se los reconozca, ¿no? Pero claro, a la tipa esto tampoco le jode mucho porque, en fin y al cabo, mientras se mantenga la familia, está muy bien. O sea que, sí, que el hecho de que la era de las mujeres representa a un sector de mujeres, ¿no? Bueno, y que ella piense así, claro, ¿qué repercute de nuevo el cuerpo de las mujeres? Que continúan sin tener el derecho a decidir. Porque son los temas que menos pueden hacer bulla, tal vez. Bueno, otorguemos esto y que se queden callados. Y entonces esto no. Porque entonces me lo cobran, y me lo cobran peor. Bueno, es que ese poder que tiene la Iglesia Católica a veces a mí me asusta un montón. Porque puede ser impresionante. Pero, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la presidenta... Bueno, antes de eso quería comentar sobre el tema de las cuotas. Que ha sido un tema... en Centroamérica de mucho debate, y que 40, que 60, que 50, 50, que la representación de las cuotas de participación de mujeres en puestos de decisión, por ejemplo, que en el Congreso haya mitad diputadas y mitad diputados, cosas así, ¿verdad? Que eso fue una lucha de las cuotas de un tiempo, pero que al final tampoco dicen nada, porque también nos dijeron en algún momento, pero si ahí ustedes tienen 40% de mujeres de representación, ¿de qué se quejan? Es que no importa, si esa mujer que está ahí representa y lleva adelante un plan, un proyecto de un partido de derecha que le vale una mierda a las mujeres, a mí me da igual que esté ahí. O sea, es que es lo mismo, es igual que esta señora que está ahora de presidenta, que es el representante del partido de derecha, el Partido de Liberación Nacional, y que además hizo un pacto. Es que el presidente anterior, que también era del PLN, no lo había hecho, pero esta hizo un pacto, es que la voló con la Iglesia Católica, y de trabajar juntos. Juntos, hasta con oficina, incluida en la casa presidencial. Y de que podían ir a la asamblea, y de hecho, los padres estos, uno que otro, no sé, van a la asamblea legislativa a reunirse con los diputados y a decirles, por estos proyectos no voten, voten por estos y estos. Van, mandan y dicen, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y yo le contaba a una de ustedes, compañeras. De hecho, que la presidenta, antes de hacer el cambio de poder, llevó su banda presidencial a bautizar a la iglesia de allá. Sí, hicieron todo un acto ahí, y la bautizar, ¿no? A... yo se me olvidé cómo se llama. A bendecir. A bendecir. Se me olvidan. A bendecir. Y entonces, de hecho, se le llamó la hija, allá la Virgen de los Ángeles, se llama la Virgen. Pues sabemos que todo país tiene su Virgen y su nombre, aunque es la misma. Virgen de los Ángeles, que es una muñequita negrita. Y de hecho le dicen la Negrita de los Ángeles. Y la iglesia, el obispo, creo que era, la llamó la hija, ¿cómo era? La hija predilecta de la Negrita. A ella. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tiene una connotación espeluznantemente enorme. Y además, bueno, nosotras en un grupo con el que yo trabajo hicimos un calendario y con caricaturas, y en una de ellas utilizamos esto porque resulta que la presidenta, y lo dijo públicamente, es una información pública, entonces se puede utilizar y decir sin problema. Ella fue madre soltera, divorciada, casada en segundas nupcias, etcétera. Tiene todo un currículum, por decirlo así, especial, ¿no? Y aún así fue, bueno, un currículum que además tiene muchas cosas que no son bien vistas por la iglesia. Claro, es que, vamos. Madre soltera. Fuera del matrimonio, vamos. O sea, esa mujer estaría excomulgada si realmente se siguieran como las pautas religiosas. Hereje. ¿No? Exactamente. Y ella, y aún así fue llamada hija predilecta de la iglesia. Entonces tenemos una caricatura súper linda, que salió muy bien, que entonces sale uno de estos obispos diciendo, entonces decimos que esa fulanita es hija predilecta, sale toda ahí la iglesia, y también sale, por un lado sale el currículum que dice madre soltera, divorciada, casada, y luego otro montón de mujeres que dicen, si ella decidió, yo también quiero decidir, ¿por qué nosotras no tenemos el mismo derecho? Como cosas así, como diciendo, bueno, ella, ¿por qué entonces le dan ese tipo de, no la juzgan, no la penalizan, no la censuran, sino que además la nombran hija predilecta de la negrita? O sea, es que es como, es absurdo, es el país del absurdo, de una región absurda también. Sí, caracterizado ahí siempre por la, bueno, eso en toda Centroamérica, vamos, esa doble moral, ¿no? Por un lado es la iglesia y es todo tan purista, y por otro lado es que, vamos, es que le ves la vida a cualquiera de los mandatarios y tal, y da miedo, o sea, se van de prostitutas, alcohólicos, les pegan a sus mujeres, o sea... Y por otro lado, los ves los domingos en misa ahí, que les falta ponerles una aureola con cara de angelitos, ¿no? Y por dentro te sacan ahí los colmillos. Bueno, chicas, un poquito de música y continuamos. La hija predilecta. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Tendrá sin la generosidad. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. De más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar,

hoy lunes 11 de abril, aquí con nuestra compañera que nos visita desde Costa Rica, que nos está poniendo al tanto de todo lo que está pasando ahí en los países centroamericanos, sobre todo todo lo que tiene que ver con la mujer. O sea, hemos hablado del aborto y ahora tienes una nota más, ¿no?, también de Costa Rica. Sí, nada más quería contar que lo hablamos fuera de micrófono justamente que de, bueno, que de Centroamérica aquí en Barcelona se conoce poco, claro, y todavía más de Costa Rica. Y se tiene la idea de que en Costa Rica todo es maravilloso, que además hay, hace poco salió un índice de que Costa Rica es uno de los países más felices del mundo. No sé cómo se mide la felicidad, ¿verdad? Pero bueno, eso dicen. Y que con un aparatito como este de la radio, que tengo el barómetro aquí, cuando se pone en rojo. Debe serlo, yo no lo conozco, me gustaría conocerlo. Y bueno, y que nosotras, que la Suiza centroamericana, se la ha llamado así desde siempre, desde mucho tiempo, principalmente porque desde el 48 no hay ejército, pero al final eso no tendría mucho que ver, que todos estamos bien, que la economía está maravillosa, mil cosas. Y nosotros además no lo creemos, eso es lo peor, nosotras y nosotros no lo creemos en Costa Rica y resulta que no. Nos vamos dando cuenta y ya el movimiento se ha despertado de a poco porque tiene como sus oleadas también el movimiento, cuesta mucho, la gente tiene mucho miedo a salir. A veces se preguntan, ¿por qué salir? ¿Para qué? Si todo va a seguir igual, yo estoy muy bien, yo tengo trabajo, llego a la casa a prender el tele y veo el fútbol y todo muy bien. Me tomo la cerveza, etcétera. Voy de vacaciones a la playa, yo qué sé. Pero no, pasan muchas cosas y después de las jornadas contra el TLC, que duraron varios años, 4 o 5 años, y que acabó con el referéndum, que casi ganamos en el no al TLC, pero que bueno, perdimos por una cuestión de fraude de parte de la gente que tiene más dinero, como siempre, que puede pagarlo. Nosotros desde el corazón lo estuvimos luchando y bueno, ahí el movimiento se despertó, las mujeres también se despertaron muchísimo. Y seguimos ahora con solidarizándonos con las compañeras de Honduras y también nosotras en nuestras luchas porque queremos dar a conocer que no estamos tan bien, que pasan muchas cosas y que la derecha nos está haciendo mierda la vida. Y como hablaba de esta presidenta, que además ahora está con un acuerdo con la Iglesia Católica, nosotras desde un colectivo estuvimos intentando despenalizar el aborto por otras causales, no solo por el terapéutico, sino por otras como violación, por incesto, por abuso sexual, etcétera, y no pudimos hacerlo, o sea, no hubo forma de que eso pegara en la asamblea el parlamento, que tiene una mayoría de diputados fanáticos y de derecha conservadora tradicional súper fuerte. Entonces nos pasamos a otras luchas que tienen que ver con eso, que es como la anticoncepción de emergencia o la pastilla del día siguiente, que tampoco está aprobada en Costa Rica. Queremos intentar una regulación ahí para que se incluya y que la caja o el Ministerio de Salud la dé de forma gratuita a muchas mujeres, de información además, información decente al respecto. Y eso es otra cosa que lleva años pegado, es que es impresionante la cuestión burocrática y todos los peros y obstáculos, y cada vez que cambia el gobierno entonces cambian las cosas, entonces hay que volver a empezar. Bueno, ha sido todo un rollo. También estamos con el tema del Estado laico, que ya había hablado un poco antes, y una preocupación enorme son los derechos sexuales y derechos reproductivos en general, que estamos terribles. Y también el tema último que se está hablando, que se está discutiendo en este momento en la Asamblea, y hay tiempo hasta el 31 de mayo, de hecho, para resolverlo, es la cuestión de la fertilización in vitro, que no se permite en Costa Rica. Diputados de grupos cristianos, que ahora parece que están de moda también, hace unos años hay un montón de diputados, de un solo diputado de un grupo cristiano, hay otro de otro grupo cristiano, así, que obstaculizan impresionantemente. Uno de ellos está obstaculizando particularmente la ley de fertilización in vitro, que ya además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, por eso es que la están discutiendo, porque dijo, tienen un plazo hasta el 31 de mayo para que eso se resuelva, porque antes estaba permitido, y de repente lo eliminaron, y un montón de familias que venían con procesos de trabajo y de esto, se quedaron como, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que salir del país, pagar un platal para hacernos un procedimiento de estos. Entonces han puesto demandas, tiene varios años, hasta que llegó a la Corte Interamericana, que falló, y entonces ahora están presionando al Estado para que resuelva al respecto. Este señor, este diputado en particular, habla de la cuestión del embrión, de que entonces si es un ser humano, y presenta, un día estaba en un debate y me contaban, porque yo no lo vi, porque yo no podía, o sea, mi hígado no iba a resistirlo, que tenía un muñequito, diciendo, esto es un embrión, y entonces el embrión, entonces se muere. Solo le faltó poner al típico Carlitos en bicicleta cuando hablan de la interrupción de la práctica de embarazo. Sí, es que él que tiene 5 años ahí es que lo van a matar. O sea, no se trata de eso, ¿verdad? Es otro tema. Claro, es que todo ese concepto, ¿no? De cuando se vuelve el embrión una vida, ¿no? O sea, tiene todo eso que ver, ¿no? En el momento en que es fecundado el óvulo ya es una vida y con este discurso es su mayor arma, ¿no? Para decir que una aborto es un asesinato. Sí, eso, bueno, estamos ahí intentando que salga lo mejor posible, porque parece que la gente que está en contra quiere además eliminar, no solo eliminar el procedimiento de fertilización in vitro, sino todo lo que tenga que ver con el cuerpo de las mujeres en el sentido reproductivo, que además se meta en la constitución, que todavía no está, que otras constituciones sí lo tienen, que se proteja esto, que se proteja la vida del no sé qué, del nacimiento, del como que el embrión sea protegido, pues, por el Estado. O sea, si se modifican algunas cosas que tienen que ver con eso, ya no se podría hacer un o sea, el tema del aborto terapéutico estaría entonces prohibido. Claro. Porque entonces, o sea, abre la puerta para que muchas cosas que no queremos sucedan. Claro. Y es algo que se está dando en Costa Rica. Hay un particular arremetimiento contra los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. No sabemos por qué. El tema de la educación sexual también. Bueno, sí sabemos, pero hay otras preguntas que quedan como, ¿cuál es el interés? ¿Por qué tanto como malicia, mala fe? No sé, como... Y la educación sexual, la iglesia siempre está metida ahí. No hay guías de educación sexual. El ministro de Educación quiso poner un tipo de programa hace poco... Bueno, hace no tampoco, hace unos meses, dijo que la iglesia no iba a leerlas, las guías, entonces la iglesia ya brincó, que cómo era posible, que ellas no fueran a... Entonces sacaron, tienen sus propias guías, donde casi como ayer estaba viendo un video que no es de Costa Rica, pero podría aplicarse, que de unos muñequillos que salen ahí como títeres que dicen, si me masturbo, el niño Jesús llora, una cosa así, o Jesús llorando. Es como salen los muñecos ahí, que una mano en el ratón cuando estoy en el ordenador y otra mano en otra mano ocupada, porque si me masturbo entonces Jesús llora, no sé, que yo una cosa así, algo como eso. Yo creo que querían meter en las guías la gente de la iglesia. Es terrible. Digamos que en Costa Rica, ya que no tienen ejército, podrían hacer lo mismo con el Estado y la iglesia. ¿No? Eso sería ideal, disolver el ejército, disolver el Estado de la iglesia y ya estarían que sería te cagas, vamos. Maravilloso. Hicimos hace poco unas campañas, se presentó un proyecto de ley para reformar ese artículo donde diga que hay una separación y que el Estado sea laico. Y cuando se iba a presentar, pasaron unos días entre que se reunieron los diputados y diputadas y todo, y que se presentaba en rueda de prensa, en esos días algo pasó. Como que la gente de la iglesia llegó personalmente a hablar con algunos diputados que estaban apoyando y el día de la presentación se echaron para atrás. Entonces, como no alcanzamos los suficientes firmas, se cayó el proyecto y se guardó. Igual debatimos un montón, se habló en los periódicos, en los medios, etcétera, y mucha gente lo que cree es que a ver, es un pensamiento tan reduccionista, es como, ay, el Estado laico, quieren quitar a Dios del Estado. No puede ser que Dios lo quite del Estado. Eso no va a pasar. Entonces, hablemos de qué significa Dios. No es una persona que van a quitar ahí y la van a encerrar en un cuarto. O sea, si estamos, estamos y ya está. O sea, no pasa nada. Nada más es que se le quita subsidio, se le quita dinero, que claro, bien vendría muy bien para otras cosas, que se ocupan urgentemente. Claro. Y además terminaríamos con la injerencia molesta, porque la iglesia no está para hacer política. No debería meterse en política. No es su tema. Entre otros tantos que podríamos hablar aquí, pero bueno, no. Otro día hablaremos de eso. Sí, sí. Sí, así es la situación en todos lados, ¿eh? El tema de la iglesia, del Estado, la unidad y bueno, y vemos que en realidad es todo el problema, ¿no? El Estado, la iglesia y las mujeres tenemos mucho que ver ahí a lo largo de toda la historia. En Rebeldes sin Sombra siempre venimos hablando de cómo la lucha de las mujeres... No se ha dado solamente en la modernidad, como nos quieren decir, ¿no? Desde las sufragistas en adelante, sino que viene hace un montón de años, desde, bueno, diría yo, desde la división sexual del trabajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde hace miles y miles de años. Es decir, que la mujer siempre se ha rebotado contra todos tipos de opresión. Uh-huh. El patriarcado es el más antiguo, pero hoy en día también es el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Son las dos cosas que oprimen y explotan a la mujer en su doble condición. Bueno, y aquí en Europa lo vemos sobre todo con las mujeres inmigrantes, ¿no? Las trabajadoras de los peores trabajos, y que no es lo mismo que, claro, las mujeres de clase media o media alta, que tienen, bueno, eso, ¿no? Como decíamos hoy, pueden pagar para abortar, pueden viajar, pueden no trabajar y hacer muchas de otras cosas que ciertos sectores de mujeres no lo pueden hacer. Yo creo que ahí está la clave un poco, ¿no? De cuando hablamos de sororidad, de solidaridad entre mujeres, estamos hablando de un determinado tipo de mujeres. Ni con la presidenta de Costa Rica, ni la de Argentina, ni la de Brasil, ni todas estas burguesas, que ni las juezas de las Cortes Supremas, que también representan a los sectores de poder, como es la Iglesia Católica en este caso, que hoy ha trascendido en nuestro programa. Bueno, que casi siempre está ahí, sí, presente, ¿no? Lastimosamente. Es un tema que se repite una y otra vez. Siempre está la curia por ahí. Bueno, en fin, más allá de eso, es un tema que, claro, que nos preocupa y que aprendemos, ¿no? De todas las mujeres que fueron quemadas en la hoguera y que se llama misoginia, ese odio que tienen las mujeres. Pues sí. Y cuando vos preguntabas hoy cómo vamos a lograr, ¿no?, ciertos cambios y ciertas cosas, y incluso la izquierda tiene política de derecha, que qué es lo que tenemos que hacer, creo que la historia siempre nos ha demostrado cómo se hace, ¿no? Son los grandes cambios, las grandes revoluciones, que parece mentira, ¿no? Yo, si hace un año estuviéramos hablando aquí de revoluciones y de cambio, mucha gente diría, va, estas petardistas, ¿no? Hablan y no sé qué, y parece algo imposible. Bueno, hoy con los procesos revolucionarios en el mundo árabe, ya los que decían el fin del sujeto, el fin de la historia, nada se puede cambiar, pues que se metan abajo de la cama, porque ahora sí que se están viendo grandes cambios, y es ahí donde las mujeres tienen mucho que dar. Bueno, han dado ya en estos procesos y van a dar en las nuevas formas de organizarse que se van a estar dando en los distintos países de formas diferentes, ¿no? Pero que ya han empezado, y que cambio es posible y es radical. Y ahí estaremos todas en todas partes del mundo haciendo nuestras alianzas, aprendiendo unas de las otras de lo que se ha conseguido. Y también bajarlas de las alturas con un gancho, aquellas que se han posicionado con hipocresía y arrogancia ahí arriba, ¿no? Y eso también será parte del proceso de cambio, ¿no? Pero bueno, terminamos este bloque entonces y comenzaremos ahora el segundo. En parte ya lo introduje un poquito sobre estos cambios que se están dando en los países árabes y qué es lo que está sucediendo, que venimos hablando de hace unos meses ya en Rebeldes sin Sombras. Pues bueno, continuaremos un poco con este tema y bueno, y encantada, compañera, de que estés acá contándonos todo esto. Sí, nada más quería cerrar mi participación, bueno, agradeciendo a las compañeras aquí por esta oportunidad para hablar de Centroamérica y de Costa Rica, particularmente de Honduras. Sé que a muchas personas les puede parecer un poco extraño que estemos en luchas que ya aquí ya pasaron, que sigamos hablando de acceso al aborto y a métodos anticonceptivos, etcétera, donde en países que ya, pues una región donde ya esas cosas tal vez se dieron hace rato, pero es para que conozcan que, bueno, tal vez no, que conozcan que esto pasa allá, que hay muchas cosas que están pasando en Centroamérica y que las mujeres salen a las calles y pues luchan todos los días. Así es, ahí estamos. Y bueno, mujer bonita sale a luchar. Este tema para terminar este bloque. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha, mujeres en lucha, mujeres en la lucha, mujeres en lucha, mujeres en la lucha. Ricas, brujas, griegas, bugas, pobres, indias, popis, santas, putas, guerrilleras, amazonas, recatadas, locas, vivas, violentadas, femeninas, todas, siempre todas. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

es el inicio de la tercera semana de protestas, la semana de la resistencia, como ya la han bautizado. Después de este día importante, el llamado Viernes de la Ira, los manifestantes no solo pedían mejores puestos de trabajo y menos corrupción, querían sobre todo que Mubarak abandonara el poder. El gobierno estadounidense ya propone una transición política sin que se vaya el presidente Hosni Mubarak. Pero los opositores al régimen no se mueven de la Plaza de la Liberación y dicen que no se van mientras Mubarak permanezca en el poder. El régimen de Muammar al-Gaddafi ha endurecido su respuesta a las protestas que ayer se extendían por todo el este del país. La ciudad de Benghazi encabeza la insurrección de un sector del país contra el gobierno del presidente Muammar al-Gaddafi. En marcha de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fuerzas de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lideran la coalición que desde el sábado ha estado atacando objetivos militares libios, barcos y submarinos de Estados Unidos. Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras y comenzamos ahora este nuevo bloque del cual acabamos de escuchar recién como un noticiero con las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Todo este tiempo que veníamos hablando aquí en Rebeldes sin Sombras de las revueltas árabes, de los procesos revolucionarios, como le dicen también, y bueno, y también sobre la intervención imperialista y bueno, en particular del ataque que están interviniendo en Libia y cómo todos estos procesos que no son iguales, que tienen algún tronco en común o se pueden asemejar en ciertas cosas, pero que bueno, que cada país tiene también su historia y su tradición, y que ya hemos hablado un poquito de cómo se sucedió todo en Egipto, también hemos hablado de lo que estaba pasando en Túnez, y quizás ya el día, dentro de 15 días, en el próximo programa, podremos profundizar sobre lo que está sucediendo actualmente en Siria, ¿no? Que todavía no hemos hablado nada. Después de este noticiero, de estos audios pequeñitos, quería comentar qué es lo que está pasando un poco, así como noticias lo saco de una página, ¿no? Antropología del disturbio, en realidad es antropología del presente, pero que cuentan, ¿no? Un poco todos los disturbios que pasan en el mundo. Y bueno, me llama la atención esto, ¿no? De que aunque no se nombren, las cosas no se nombren y parecen que no existan, existen independientemente de que la gente o los posmodernos digan que no existen. Están aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues al grito de un Cairo en cada barrio, que lo leíamos también en Barcelona, pues siguen sucediendo revueltas en todos los barrios, en todas las ciudades. En esta semana solamente, el 4 de abril, en Jordania, un hombre se inmoló prendiéndose fuego frente al despacho del primer ministro jordano. Es el primer acto de este tipo durante la ola de inestabilidad que conmueve a Medio Oriente, dijeron la policía y las autoridades de los hospitales. Actos similares han ocurrido en otros países árabes para protestar por las políticas de los gobiernos. Un médico del hospital dijo que Mohamed Abdul Karim se encontraba en estado crítico con quemaduras del tercer grado en distintas partes de su cuerpo. Se trata de actos de autoinmolación como el vendedor ambulante pobre que en Túnez, en diciembre, hizo este acto de protesta, ¿no? Lo que desencadenó la ola de protestas para la caída de los regímenes de Ben Ali y Mubarak, que ahora amenazan sistemas en otras partes de los países árabes. Pues el jueves 7 de abril en Senegal, ya nos estamos yendo para otros lados, pues también se ve afectada hace varios meses por una serie de actos reivindicativos y actos de sacrificios también, y un vasto movimiento de protestas encabezado sobre todo por jóvenes raperos, ¿no? Que están denunciando la corrupción y la degradación de las condiciones de vida de la población. El 8 de abril en Yemen, las fuerzas de seguridad abren fuego contra todos los manifestantes. Decenas de manifestantes que buscan el derrocamiento del presidente de Yemen, Saleh, resultaron heridos por los ataques de la policía en la sureña ciudad de Taiz. Pues el día 9 de abril, que fue el sábado, la gente también vuelve a salir de la calle pese a la represión y el gobierno vuelve a reprimir. Al menos 2 personas murieron y cientos resultaron heridas. Los nuevos enfrentamientos del viernes entre manifestantes contra el gobierno y la policía llegó cuando el presidente, Ali Abdullah Saleh, el presidente yemení, rechazó un nuevo acuerdo para que se fuera después de 32 años en el poder. Pues esto es un poquito lo que estuvo sucediendo esta semana y lo más también lo que igual ya ha salido un poco en los periódicos aquí, pero que lo queríamos nombrar es lo que está pasando en Siria, ¿no? Pues en Siria, antes de comenzar lo que pasó esta semana, si bien vamos a hablar la semana que viene, quería comentar qué es lo que está sucediendo porque, como decíamos al principio, no todos los países árabes son iguales, no todos los regímenes son iguales y no todos los movimientos de protesta son iguales ni reclaman lo mismo. Pues en Siria, parece que los medios de comunicación dicen, no, son todos dictadores, son todos monarcas o autocráticos. Bueno, no es así. No es así, no es la misma la posición, las minorías étnicas, las mayorías étnicas que gobiernan, los regímenes no son todos iguales y las protestas tampoco son todas iguales. En Siria, pues Siria viene también con una jornada de protesta de hace mucho tiempo, pero también se mezclan distintos tipos de protestas. ¿Qué es lo que pasa, no? Porque fue en ese país, bueno, tiene una larga historia que igual lo va a contar si viene esta compañera de la historia un poco del país, pero lo que quiero decir es que en la década de los 60 se llevó a cabo una reforma agraria en ese país, ¿no? Entonces muchos campesinos otorgaron ciertos pedazos de tierra y se tuvieron que ir todos los señores feudales y demás al exterior, que de hecho muchos deben andar por aquí ahora diciendo, sí, sí, nosotros también queremos la revuelta porque queremos volver a tener nuestros latifundios, ¿no? Pero por otro lado, mucha gente pobre que también se ganaba la vida en lo que eran el desierto, juntar sal, etcétera, etcétera, que sí, todavía no estaba ni privatizado ni nada, la reforma agraria ya eso le otorgó el uso de propiedad, digamos, al Estado. Entonces tampoco ellos podían ya utilizar ese bache para juntar la sal y moverse en su tipo de mercado. Entonces como que hay gente que todavía mantiene y tiene la sensación de que en estos últimos años, antes del 2000 estoy hablando, las conquistas de la reforma agraria las tienen muy sentidas. Hay otros que no tanto porque, sobre todo la población más nómada, ¿no? No era muy, no le vino muy bien, digamos, estas medidas. Pues a partir del 2000 en adelante, pues todo el proceso de privatización, lo que ha pasado en casi todas partes del mundo, ¿no? Pero que también en Siria ha afectado ya las últimas conquistas que han tenido el pueblo sirio se ha venido bastante abajo, ¿no? Y la situación de malestar, de pobreza y de lo que pasa, ¿no? Lo que veníamos hablando que pasa en Centroamérica, en Latinoamérica, pues también pasa allí, ¿no? ¿Y en Siria qué comienza? La cronología de la revuelta comienza cuando la policía coge a un niño de 15 años, trabajador de la calle, y los padres van a buscarlo a la policía, como hacen siempre, nada más que esta vez por su honor y por lo demás, ¿no? Por los malos tratos que sufrían el niño cada vez que lo agarraban y cada vez que los agarraban, se enfrentan a la policía y dicen, ya basta, no pueden tratar a nuestros niños de la calle que están todo el día ahí, la policía siempre va, les pega, la impunidad y la represión, que bueno, que hay movimientos de derechos humanos que vienen trabajando exclusivamente sobre esto, pues esta familia se enfrentó a la policía y así se armó un levantamiento popular porque la policía empezó a reprimir. Luego, el 26 de enero, un joven identificado como Hassan Ali Akleh se inmola en Al-Haskak. Es que no los voy a nombrar bien, disculpen. Al norte de Siria. Los testigos dicen que se trata de una protesta contra el gobierno. El 28 de enero, una manifestación en Ar-Raqqa, una localidad cercana, condena la muerte de dos soldados de origen kurdo. El malestar que circula por las redes sociales no se traduce en grandes movilizaciones ni alcanza la capital. El 4 de febrero, los llamamientos a manifestantes el Día de la Ira en Siria son frustrados por las fuerzas de seguridad del régimen, según denuncian los defensores de derechos humanos. El 9 de febrero, el New York Times informa que Siria ha levantado la prohibición sobre el Facebook y el YouTube. El 20 de marzo, una multitud prende fuego la sede gubernamental del partido de Baas en la ciudad de Dera, donde también quemaron los tribunales y dos compañías telefónicas. Esto es muy significativo, ¿no? Porque fueron a los puntos de poder. Y el poder que no solamente es el poder del gobierno, sino que ya, como bien dijimos, hay una burguesía muy importante. Muchos de los que se fueron son dueños también de todas las privatizadas, ¿no? Es que, bueno, es que ahí dentro del poder tampoco tienen la misma visión entre ellos. Es que todo esto lo estaba comentando una de las chicas el otro día, ¿no? El 20 de marzo, una multitud prende fuego a la sede gubernamental. Sí, el 21 de marzo, las fuerzas del ejército sirio rodean la ciudad sureña de Dera, bueno, que está cerca de Damasco, ¿no? Donde estábamos viendo que están surgiendo todas las manifestaciones, donde proseguían las protestas contra la corrupción y la falta de libertad. Ahí matan a un niño de 11 años que fue herido en una de las protestas con los gases lacrimógenos. El 22 de marzo las autoridades sirias detienen al escritor Loae Hussein, defensor de las protestas contra el régimen. Centenares de personas se manifiestan por quinto día consecutivo contra Bashar al-Assad. El 23 de marzo la represión de las protestas en Siria causa 4 muertos más. Más de 1 millón de personas se manifiestan cerca de las mezquitas que corean consignas contra el régimen. En Damasco, las autoridades sirias liberan a 6 mujeres detenidas la semana pasada durante las manifestaciones ante el Ministerio de Interior sirio en Damasco, en la que exigían la liberación de los presos políticos. Bueno, y así continúa, ¿no? El 24 de marzo, el Ejecutivo promueve, claro, todos estos gobiernos muchas veces, con el miedo que tienen a las movilizaciones, algunos se ponen en duros y otros dicen, pues no, vamos a hacer ciertas reformas, ¿no? En este caso, el Ejecutivo promete subir los sueldos a los funcionarios y revisará la ley de emergencia, después de que miles de ciudadanos tomaran las calles como protesta por la muerte de 37 manifestantes abatidos a tiros por la policía. Creo que la ley de emergencia se mantiene desde los años 60 o 70, por lo menos hasta la actualidad. El 25 de marzo, la población siria ha convocado a la salida a las mezquitas vía redes sociales y demás, protestas masivas que llaman al Viernes de la Dignidad. El régimen intenta evitar con promesas de apertura política y aumentos de sueldo de los funcionarios este tipo de manifestación. Pues esto es hasta el día 25 de marzo, pero era un poco para comentar cómo venía la situación, ¿no?, en Siria en este último tiempo. Y ahora les voy a leer un poquito lo que ha pasado esta semana, digamos ayer y antes de ayer, que seguramente lo hayan, bueno, viernes y sábado lo hayan visto en los diarios, porque esto sí que acaba de salir. Pero por lo menos, al menos 17 personas han muerto en la sureña ciudad de Dera, Siria, después de que fuerzas de seguridad abrieron fuego para dispersar a los manifestantes. Y también más de 10 han muerto en los pueblos vecinos. En Damasco, los sangrientos enfrentamientos tuvieron lugar el viernes en Dera, en la ciudad de Siria, mientras que decenas de miles de personas se manifestaron también en otras ciudades del país. Dera queda a 100 kilómetros al sur de Damasco y es el epicentro del movimiento de protesta de las últimas 3 semanas. Las versiones y las evaluaciones difieren, evidentemente, entre los militantes de derechos humanos y las autoridades. Los manifestantes comentaron cómo la policía iba vestida de civil. Miles de manifestantes salieron de 3 mezquitas a reunirse a la plaza frente al Palacio de la Justicia. Las fuerzas de seguridad, vestidos de civil, dispararon primero gases lacrimógenos y munición real y de goma para dispersar a los manifestantes cuando se defendían con piedras. Los medios de comunicación oficiales han mencionado solo la muerte, bueno, de un servicio de autoridad y de una ambulancia, ¿no? Luego, esto fue el día viernes. ¿Qué pasó el día sábado? Cuando la gente iba al funeral de los muertos, pues la policía reprime y mata a 26 personas más el día del funeral. Esto es lo que ha ocurrido en Dera, en Siria, en estos días. La situación realmente es terrible como lo que está pasando en otros lados, ¿no? Cuando al principio estalló todo lo de Egipto y veíamos la cantidad de muertos, bueno, los desaparecidos en Túnez también y los masacrados, pues claro que da un poco de rabia, ¿no? Como la canción, un poco, y ganas también de, bueno, de estar aquí, de por lo menos en la radio, decir lo que está sucediendo y no negarlo, ¿no? Las revueltas continúan y en todos los países, todos los días, se cometen actos de brutalidad policial. Es así, la gente sale a manifestarse, sobre todo lo que es Medio Oriente y Norte de África, bueno, en muchos otros lugares del mundo también, la gente se sale a manifestar, hay un cambio que se está viendo y también los regímenes y sus perros guardianes, la policía y el ejército, están saliendo, ¿no?, a reprimir, como lo veíamos también en Honduras, ¿no?, que siempre defienden ellos su propiedad privada, su poder, y ni siquiera es que dan migajas, porque ahora todos los tipos de reformas que quieren hacer estos gobiernos, tampoco la gente se los cree, ¿no? En Egipto, cuando la gente salía a la calle, decía, pues nosotros no queremos que nos roben nuestra revolución. Es decir, si nosotros hemos dado nuestras vidas y tenemos nuestros muertos, ¿por qué ahora van a venir a gobernar gente que no representa a nadie? Es decir, no. Entonces, claro, evidentemente las reivindicaciones son distintas, pero bueno, luego queríamos leer un texto, vamos a poner un poco de música, pero leer un texto sobre una antropóloga que creo yo que es de familia árabe, pero vive en Estados Unidos, y cómo hace esta crítica un poco a Occidente. Bueno, el texto habla en particular sobre la participación de las mujeres, pero creo que se puede trasladar en general. Cuando Occidente mira lo que está pasando, se le llama visión orientalista a todo esto, decir, ¿no? el espejo de Occidente. Si Occidente es democrático, pues Oriente es antidemocrático, claro. Si Occidente es no sé qué, Oriente es todo lo otro. Entonces esta visión es la que te venden los medios, la que te vende todo el mundo, la que al fin y al cabo es la que triunfa, ¿no? De hecho, no olvidarnos del pueblo iraquí, ¿verdad? Y todo lo que sufrieron y lo que siguen sufriendo con una invasión gringa que se creía salvadora y que llegó a instalar una democracia, que nadie le pidió nada. Que lo que hace es guardar un montón de intereses detrás de petróleo, que eso es lo que mueve muchas veces este tipo de conflictos. Sí, de hecho el ataque ahora en Libia también es por lo mismo, ¿no? Ya habíamos hablado en el anterior programa cómo una de las petroleras más grandes es italiana y la otra es francesa, porque decíamos, no, Estados Unidos siempre es el policía del mundo, pero ¿por qué no? Francia, Italia, que siempre fueron aliados de los gobiernos, sobre todo, ¿no? Tipo Arabia Saudí y todo esto, ¿por qué están interviniendo en Libia? Bueno, porque una de las grandes petroleras es italiana, la otra francesa, y no recuerdo ahora los nombres, pero bueno, los teníamos por ahí anotados. Así que sí, estas guerras imperialistas son así. Y de hecho decían que la gente quería la intervención norteamericana. O sea, los grandes medios se inventan las noticias. Se la inventan y muestran gente, ¿no? Gritando, y el audio te lo ponen ellos. Es decir, la gente pide a gritos la intervención. Bueno. Es lo mismo que pasó en Honduras, que decían que la gente quería que no estuviera Zelaya ahí. Lo mismo. Sí, sí. Pues nada, vamos a poner un poquito de música de Naisatu, un Pokémon, y volvemos a hablar sobre lo que está sucediendo ahora en las revueltas árabes. Stepping in a dream, stepping in a dream, stepping in a dream. مسير الدرب فارتفقي راحت وما كتبت حرفا لصاحبة غابت وما تعبت من غربة السفن ما أقول لها أقول لها يا على رمقي ما Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras, a la música de Ney Satú. Y ahora vamos a comentar lo que dijimos anteriormente sobre un artículo de una antropóloga que vive en Estados Unidos y que nos cuenta un poco la crítica que se tiene, ¿no?, a la visión esta que decíamos hoy, orientalista, desde Occidente a Oriente, ¿no? Y habla en particular sobre el rol que tuvieron importantes las mujeres en estas revueltas. Que si bien el artículo es un poco viejo porque es de febrero-marzo, me parece que la discusión es interesante mantenerla actualmente porque hoy siguen saliendo las mismas cosas. Occidente sigue diciendo que las mujeres árabes están oprimidas, que son pasivas, que no sé qué, y que ahora esto es un fenómeno nuevo de que estén saliendo a la calle y que por fin, ¿no?, cuando hemos dicho que han participado a lo largo de la historia en todo, ya sean las revueltas, en sus revoluciones por la independencia, bueno, en un montón de procesos han estado siempre ahí dando su vida, dando su lucha y bueno, y como no era menos de esperar, han salido también en este proceso, ¿no? Entonces queríamos leer ahora algunas cosas de este texto, a ver qué les parece. Bueno, un cortito que empieza ella diciendo: estoy grabando este video para daros un simple mensaje. Pensamos ir a la Plaza Tahrir el 25 de enero. Si todavía tenemos honor y queremos vivir con dignidad en esta tierra, tenemos que ir el día 25 de enero. Si te quedas en casa, esto me encantó, si te quedas en casa, mereces lo que te pasará y serás culpable ante tu nación y ante tu gente. sal a la calle, envía SMS, cuélgalo en la red, haz que la gente se dé cuenta. Tú conoces tu propio círculo social, tu bloque, tus amigos, diles que se unan a nosotros. Ninguno de nosotros está a salvo, ven con nosotros y exige tus derechos, los derechos de tu gente. Yo pienso ir el 25 de enero y decir no a la corrupción, no a este régimen. Me encantó porque eso aplica a cualquier lucha que se dé en cualquier parte del mundo, definitivamente. Dice, estas son las palabras de, lo voy a decir también posiblemente mal, Asma Mahfouz, una chica de 26 años cuyo blog del 18 de febrero se dice que contribuyó a movilizar el millón de personas que se manifestaron en el Cairo y en cientos de ciudades el día 25. Este blog, al igual que las historias de muchas otras mujeres egipcias durante esa revolución, nos permite contestar a dos preguntas cruciales que se hacen en los Estados Unidos sobre la revolución. ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Y qué sucederá si llegan al poder los musulmanes extremistas? Dice esta escritora, se ignora a menudo en los debates occidentales sobre Egipto, como las protestas encabezadas por los sindicatos. Muchos sindicatos de mujeres en las ciudades industriales de Egipto han catalizado la revolución egipcia. Las mujeres que se manifestaban en la plaza Tahrir, mientras nosotros discutimos, pertenecen a todas las clases sociales y su lucha no puede ser explicada mediante ningún tropo orientalista que reduce a la mujer árabe a ser víctimas pasivas de su cultura o de su religión. Son participantes activas de las luchas de raigambre popular en contra de la pobreza y de la corrupción del Estado, de las elecciones amañadas, de la represión, de la tortura y la brutalidad policial. Ellas lideran marchas, atienden a los heridos y participan en los controles de identidad de los matones del Estado. Ellas han ayudado a crear escudos humanos para proteger el Museo Egipcio de las Antigüedades, la sede de la Liga Árabe y otros. Ellas han contribuido a organizar grupos de vigilancia vecinal y comités en todo el país. Ellas están luchando contra la dictadura junto con millones de personas, no guiadas por ninguna secta o partido político, unidas bajo un eslogan. Queremos acabar con este régimen. Dice que Master Mills, el rapero protesta que mejor representa el Reino Unido lo que se ha dicho, ha puesto como letra su canción Back Down Mubarak lo siguiente: primero dame trabajo, luego hablaremos de mi jihad. ¿Cómo se dice? Jihad. Bueno, eso. No puedo, no lo logro. Dice, para cualquiera que se pregunte sobre la opresión de las mujeres árabes, le diremos que también las mujeres de esta revolución han sufrido. La profesora Noha Radwan fue atacada y golpeada hasta el borde de la muerte por los matones de Mubarak, los cuales le desgarraron la ropa y la cabeza. Muchas mujeres y hombres ahora son mártires, en este momento ya son más de 300. Amira, asesinada por un oficial de policía. Lisa Mohamed Hassan, atropellada por un coche de policía. Sally Saran, golpeada por un matón de Mubarak en la cabeza con un bate de béisbol, se fue a su casa para dormir y jamás se despertó. Algunas mujeres egipcias están también en la primera línea de la batalla de las ideas, combatiendo la televisión oficial egipcia y exponiendo las contradicciones entre la práctica y los discursos pro-democráticos de los Estados Unidos. Porque también hay que decir eso, Estados Unidos habla de democracia, incluso muchas de las traducciones, luego, porque aquí en el texto va a aparecer, parece que las revueltas fueran por la democracia, ¿no? Sí, y no es así, evidentemente las reivindicaciones que es democracia para cada uno. Nadie quiere la democracia al estilo yanqui, ¿no? Por ejemplo, o europea, bueno. Pero Estados Unidos habla de en pro de la democracia, ¿no? En el momento en el que el régimen de Mubarak pagaba a matones para atacar a los manifestantes pacíficos, apuñalarlos y matarlos, muchas mujeres han demostrado su indignación ante las advertencias de Obama y de Clinton diciendo que ambas partes deben evitar la violencia. Aida Saif al-Dawala es una de las destacadas activistas pro derechos humanos del Centro Nadem para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia y la Tortura. Por extensión, su lucha, como la de las muchas otras feministas y activistas egipcias que luchan contra la violencia de Estado, implica abordar las relaciones imperiales de Estados Unidos con el régimen de Mubarak. Esto me parece súper importante lo que va a plantear ahora, porque las activistas, las mujeres egipcias como las mujeres árabes, se tienen que enfrentar no solamente contra los hombres de su sociedad, no solamente contra su propio Estado, sino también contra el imperialismo, ¿no? Es un poco lo que nos pasa en Latinoamérica, que también está esa relación de injerencia, bueno, y en nuestro caso también se llama ahora semicolonias, ¿no? Hablamos el mismo idioma que las colonias, bueno, extraen, bueno, todo, bueno, no voy a hablar ahora de eso, pero quiero decir que ahora empieza a hablar de las relaciones estas imperiales de Estados Unidos con el régimen de Mubarak. Hoy los revolucionarios se sienten ultrajados por la lealtad incontestable de los Estados Unidos al régimen de Mubarak, así como por el respaldo de Obama al vicepresidente Omar Suleiman, y a la ausencia del debate sobre su participación en las torturas en Egipto y su importante papel en la implementación del programa de entregas ilegales de los Estados Unidos. Los mandatarios norteamericanos han calificado a Suleiman como un hombre distinguido y respetable. Usan estas palabras para referirse al coordinador de programa de entregas ilegales de la CIA. Bueno, un procedimiento extrajudicial a través del cual presuntos terroristas fueron trasladados de forma ilegal a países como Egipto, conocidos por aplicar la tortura durante los interrogatorios. Considerad por un instante el caso del pakistaní Habib, en el cual la CIA entregó a Habib a Omar Suleiman. A Habib le fueron aplicadas repetidamente descargas eléctricas de alto voltaje, la inmersión en aguas hasta las narices, golpeando, le rompieron todos los dedos y fue colgado de los ganchos metálicos. Cuando el esbirro de Suleiman consiguió la confesión de Habib, este fue devuelto a la custodia de Estados Unidos, donde su confesión fue la base para su encarcelamiento en la prisión de Guantánamo. La policía de los Estados Unidos contribuye a sostener las estructuras de tortura y violencia en Egipto. Y en palabras de la experta egipcia de los medios de comunicación estadounidense, la estabilidad norteamericana se produce a expensas de la libertad y de la legitimidad de la gente de mi país y de cualquier otro. Por supuesto, un Egipto democrático, en nuestro sentido de la palabra, favorecerá a las mujeres. El gobierno aprobó recientemente una ley que restringe el trabajo a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas lideradas por mujeres. El régimen es responsable de las violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo formas extremas de acoso y de violencia a las mujeres, que muchas organizaciones, como Nashra for Feminist Studies, Egyptian Center for Women Rights, bueno, y demás, han documentado. Así pues, mejor que preguntar dónde estaban las mujeres, deberíamos preguntarnos por qué gran parte del discurso público en los Estados Unidos ven la revolución a través de la lógica islamófoba y por qué los medios corporativos se centran sobre todo en las imágenes de los hombres egipcios. Bueno, tengo que decir que el artículo continúa, pero que ya estamos casi fuera de tiempo, que es muy interesante, que lo pueden encontrar, yo encontré en la página de la Casa Árabe de argentina.com.ar, pero que, bueno, que está por todos lados. Y el artículo lo pueden encontrar, sería mejor en la versión en inglés, que es la original de ella, pero si no, ya está traducido hacia el castellano. Y bueno, que nos tenemos que ir, porque ya llegó la hora. Que queríamos, bueno, darle las gracias sobre todo a la compañera, que nos ha contado un montón y hemos aprendido mucho hoy en esta charla tan amenos en los estudios, de todo lo que está sucediendo aquí en Centroamérica. Bueno, allí, a veces se me confunde el de un lado y dónde estoy. Sí, recordemos que existe, que en América Latina, América está dividido en tres, no en dos, en Norte y Sur y Centroamérica. Y sí, muchas gracias por la invitación y bueno, que sigamos conversando sobre Centroamérica y Latinoamérica en otros programas. Bueno, de mi parte también darte las gracias y también enviar un saludo caluroso a todas las feministas centroamericanas que tan cañeras son, que tan a pie de cañón están siempre. Pues desde aquí todo nuestro cariño y bueno, que hagan servir este medio, que es también la voz para todas ellas y que nos envíen también noticias y tal, que estaremos súper contentas de transmitir. Sí, un saludo a las brujas, es cierto, se me había olvidado. Saluditos. Saludos para todas, salud y rebeldía. من الناس أخطأك من كلام الناس.